caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No me gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para decirte que sos mía y nada más. Si un día cualquiera no sos tan mía, le canto a mi soledad. Un libro imposible. El adolescente utópico navega por internet y en un archivo PDF, indefenso en la inmensidad de la red, lee lo siguiente. Nunca hubo una industria ni la habrá, salvo intentos ocasionales. En el Uruguay no existió hasta mediados de los 90 continuidad de producción. Nunca hubo producción estable en el Uruguay, y por las mismas razones tampoco hubo nunca una industria cinematográfica, más allá de rótulos o declaraciones de interés. La imposibilidad de una industria es en parte consecuencia del escaso tamaño del país y sus pocos habitantes que en algún momento indujeron a cuestionar la viabilidad del propio Estado uruguayo, generado como un invento británico como país tapón entre Brasil y Argentina. Pero la carencia de esa industria no ha impedido la existencia de un cine nacional, y que a pesar de todo, a lo largo del tiempo, se hayan concretado expresiones creativas de diversos autores. El libro imposible es historia no oficial del cine uruguayo. Firman Manuel Martínez Carril y Guillermo Sapiola. Unas pocas páginas están disponibles. El libro en su totalidad es, repetimos, imposible. Pero el adolescente sigue buscando hasta que llega a otra web, a otro texto. Otro hecho que para él, una vez leído, sigue siendo noticia. El 2 de julio de 2003 falleció Osvaldo Sarazzola, responsable de uno de los aportes más importantes que se hizo al conocimiento cinematográfico en Uruguay en los últimos años: la creación del Archivo de Datos Sin Estrenos. En él se pueden encontrar todas las películas uruguayas estrenadas a partir de 1929, y entre otras maravillas, una lista alfabética de todos los cines habidos en Montevideo, que es lo que se publica aquí a continuación. Entre esta lista destaca Alfa, Miguel Barreiro número 3231, entre Berro y 26 de marzo. Periodo 13 de julio de 1985 al 5 de junio de 1977. Después, número 1 de Alfabeta Salas, desde el 6 de junio del 97. Capacidad 245 butacas. Estrenos 120 films, uno de ellos uruguayo. Observaciones. Su estreno uruguayo fue La Trampa, el 21 de octubre de 1994. thriller oriental de Ricardo Islas y Julio Porley, con las actuaciones estelares de Sara Becio y Gustavo Gomenzoro. Libros y películas a recuperar, a desatar, solo en el programa cultural de La 36. Saludamos a todos nuestros oyentes, Leonardo Pereira detrás de los controles, Emiliano Cardoso y Sabrina Chiponere en la producción de Nudo sobre Nudo, el programa cultural de La 36, que jueves tras jueves trata de traerles lo mejor en la cultura uruguaya. Jueves 8 de enero, pasan 6 minutos de las 7 de la tarde. A 2 días de la visita de los Reyes Magos, todavía en la primera quincena del 2026, felices fiestas le deseamos nuevamente a todos los oyentes de La 36, muchos que eligieron, y queremos saludarlos a ellos también, que eligieron durante Navidad y Año Nuevo celebrar con nosotros las fiestas en las que inauguramos la columna de Guillermo Sapiola, Sin él no puedo vivir, en la que compartimos programas maravillosos. Queremos agradecer a todos por los mensajes que dejaron tanto por Instagram, a nuestro Instagram @nudosobrenudosx36, como también a el teléfono de la radio, a los medios de contacto de Radio Centenario. Queremos agradecerles a todos por elegirnos para pasar las fiestas. Y hoy tenemos, como estábamos escuchando en esta editorial, en este rescate, tenemos una de las presencias que nos van a honrar en esta tarde de Nudo sobre Nudo, en este segundo jueves del año 2026. Vamos a tener a el grandísimo actor uruguayo Gustavo "El Bebe" Gomenzoro, como lo conocen. Más de uno le sonará este nombre, más de uno lo recordará, uno de los actores más sobresalientes de su generación. Queremos también no dejar de mencionar en esta tarde que en minutos nada más vamos a estar recibiendo a Álvaro Bondad, que como Gomenzoro, pero en el ámbito de los libros, es también un prócer y es también un aliado de la utopía de Hugo Castillos. Uno de los rescates más bellos que hicimos en el año 2025, una columna que se va a hacer todos los segundos jueves de cada mes. La verdad que es un lujo, un honor contar con la presencia de Álvaro. Y también no queremos dejar de mencionar a otro de los aliados de la utopía, Restaurant Sorocabana, 25 de mayo 485. Las mejores espectáculos, que vamos a estar ya dando cuenta de ellos en breves en nuestra cartelera de espectáculos. Los mejores espectáculos, la mejor comida, el mejor aroma de ese Montevideo literario, ese Montevideo antiguo, ese Montevideo que tratamos de desatar jueves tras jueves con todos ustedes. Y uno de los libros que nos convocan en esta tarde de Nudo sobre Nudo, en este segundo jueves del año 2026, es nada más ni nada menos que una antología del grandísimo autor de El Gótico Sureño, lo que se llamó después El Gótico Sureño, con William Faulkner en el área del teatro. Tennessee Williams es una de las referencias y seguirá siendo hasta el fin de los tiempos una de las grandes referencias del teatro norteamericano, esa vena que se llamó el teatro sureño. Esta antología, que contiene El Zoo de Cristal y Un Tranvía Llamado Deseo en su portada, como podrán ver todos nuestros espectadores, los que nos estén mirando por el streaming de Radio Centenario, se encuentra esa adaptación maravillosa que se hizo con Marlon Brando y con Katharine Hepburn de Un Tranvía Llamado Deseo. Introducciones de Robert Bray y Arthur Miller, nada menos, dos autores teatrales igualmente maravillosos. Este es el libro de la tarde de Nudo sobre Nudo que todos ustedes van a tener la chance de llevarse contestando la siguiente, ya clásica, pregunta al aire. Así que, atención. ¿Cuántos años tiene Willy Loman, el protagonista de Muerte de un viajante? Repetimos. ¿Cuántos años tiene Willy Loman, el protagonista de Muerte de un viajante? Una obra fundamental. Estamos ya recibiendo todos sus mensajes al 099-326-381 del WhatsApp. 099-326-381. ¿Cuántos años tiene Willy Loman, el protagonista de Muerte de un Viajante, para llevarse esta antología de lujo que nos dan nuestros amigos de Libros del Paso, a quienes en breve vamos a estar recibiendo en voz de Álvaro Bondad con las novedades de este mes? Muchos invitados, muchos recuerdos, mucho que desatar en esta tarde, pero antes vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. Y entrando en esta segunda cartelera del año 2026, del 8 al 15 de enero aproximadamente, entrada libre, seguimos promocionando, seguimos recomendando las fechas, las últimas fechas, los últimos jueves y sábado que quedan del Festival Canelones Suena Bien, jueves 29 y sábado 31 de enero, Canelones Suena Bien 2026 para todos nuestros oyentes de Canelones. Jueves 29 de enero a las 19 horas vamos a tener un cronograma que va así: apertura de Las Cobras, banda de rock oriunda de Canelones Ciudad. Luego se presentará se van a presentar dos bandas ya emblemáticas de lo que es llamado rock uruguayo. Se presentará Buitres para dar paso al cierre de la noche con La Vela Puerca, que regresa a tocar con Entrada Libre en Atlántida en el marco de la celebración de sus 3 décadas de trayectoria. Un espectáculo con entrada libre para todos los seguidores, que sabemos que hay muchos de nuestros oyentes que son seguidores de estas bandas. Yo creo que es algo a no perderse en Canelones Suena Bien. Repetimos, jueves 29 de enero a las 19 horas. Y el sábado 31 de enero a las 19 horas vamos a tener una apertura con Rocío, artista de género urbano oriunda de la ciudad de Tala. A continuación subirá al escenario Rubén Rada, el prócer Rubén Rada. Y el cierre estará a cargo de la cantante brasileña Daniela Mercury, amiga de la casa, un cierre internacional. Sabemos que muchos oyentes son seguidores de esta cantante brasileña Daniela Mercury, que ofrecerá un repertorio cargado de éxitos el sábado 31 de enero a las 19 horas, a no perderse lo que queda del Canelones Suena Bien 2026 para todos nuestros oyentes de Canelones y para todos aquellos que, mes de enero, yo creo que es la época en la que todo el mundo, los capitalinos, buscan curarse un poco del aire de la ciudad. Así que todos los que estén por esta zona, Canelones Suena Bien 2026, a no perdérselo. Y del 3 al 30 de enero seguimos promocionando Montevideo de las Artes con la programación para el 2026. Como ustedes saben, Montevideo de las Artes es un festival que se realiza año tras año con funciones de teatro gratis en muchísimas salas de Montevideo. Sábado 10 de enero a las 20:30 horas, es decir, este sábado, va a estar la obra Tragaluz. El domingo 11 va a estar la obra El Universo de Ana a las 19 horas. El miércoles 14 de enero, 20:30 horas, Perra Vida, Dulces Sueños. Jueves 15 de enero, 20:30 horas, Transfábulas. Y en las distintas salas, yo creo que lo más importante, como siempre decimos, la cartelera completa de espectáculos se encuentra en nuestro Instagram, @nudosobrenudosx36, donde ustedes pueden repasar todos los espectáculos que nosotros promocionamos aquí. Yo creo que algo muy importante de decir de Montevideo de las Artes es que el modo, muchas veces hay algunas obras que tienen reserva, pero muchas de ellas son hasta completar aforo, así que es aquello de ir y tratar de llegar temprano para asegurarse un lugar, porque no hay reservas, esta es hasta completar aforo y las salas se llenan, les queremos decir a todos nuestros oyentes. Así que a cada uno de los espectáculos que ustedes tengan interés de ir a ver, por favor estén desde temprano en la sala, por lo menos media horita, una horita antes, capaz que se van a tomar algo enfrente al lugar, pero traten de estar pronto porque los lugares se llenan. Y para seguir también promocionando un espectáculo que a nosotros nos parece imprescindible, funciones de verano Darnos Chance bajo la noche. Todos los jueves, viernes, sábados y domingos a las 19 horas, como nos dijo Francisco Cunha cuando estuvo por Conexión Telefónica y va a volver a estar próximamente ya no solo en alma, sino también en cuerpo, en el estudio José Germán Araújo de la 36. Como dijo Francisco Cunha, Darnoyans bajo la noche, este espectáculo en el Planetario de Montevideo, va a estar todos los jueves, viernes, sábados y domingos a las 19 horas desde enero hasta mediados de marzo. Funciones de verano de Darnoyans bajo la noche. Una experiencia creada especialmente para la sala 360 Full Dome del Planetario de Montevideo. Un viaje inmersivo donde Montevideo y los astros se cruzan con el imaginario de Darnoyans. La entrada, en este caso, sí es libre, con reserva. La modalidad es la siguiente, esto también lo explicó Francisco Cunha. Cada martes a las 18 horas estarán disponibles reservas para esa semana a través de la web del Planetario. Es decir, en la web del Planetario entran y hacen la reserva directamente. Y luego, en entrada paga, queremos seguir recomendando que en Cinemateca va a estar el ciclo Los Adioses 2025. Bastante gente nos dejó a lo largo de 2025, dice la reseña de Cinemateca, y mucha de ella merece acaso un ciclo más largo que este, pero no se puede todo. Y a veces alcanzan una o dos películas para recuperar la imagen de un ícono de la pantalla grande. Una programación, la verdad que maravillosa, la de Los Adioses, una referencia directa a Juan Carlos Onetti, el título Los Adioses 2025. Yo creo que ya con mencionar, como decía la reseña, una o dos películas, Los Doors de Oliver Stone, Eraserhead de David Lynch, Stand By Me de Rob Reiner con River Phoenix, con Kiefer Sutherland, o La Conversación de Francis Ford Coppola, películas maravillosas que a no perderse en Cinemateca, como siempre nuestros amigos de Cinemateca, este ciclo maravilloso Los Adioses 2025. Y con esto terminamos la cartelera, los imprescindibles de la cartelera de Nudo sobre Nudo, y nos preparamos para recibir en estos instantes a Álvaro Bondad con todas las novedades de Libros del Paso. En Nudo sobre Nudo presentamos las novedades de Libros del Paso, de la mano del librero y editor uruguayo Álvaro Bondad. Pasan 18 minutos de las 7 de la tarde y al estudio José Germán Araújo de la 36 ha entrado por primera vez en el 2026 Álvaro Bondad de Libro del Paso. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Y bueno, qué bueno entrar con Charlie. Por favor, mostrá a todos los oyentes, los espectadores streaming. Me prometí interactuar con las camisetas. Yo tengo, es cierto, una colección de camisetas más variadas. Y bueno, y sabía que hoy iba a usar la cortina el día que apagaron la luz, que para mí es uno de los temas más conmovedores de Charlie. Del disco Sinfonías para Adolescentes, del reencuentro de Sui Generis en el año 2002, aproximadamente, 2004 creo. Hay dos versiones que están en YouTube ahí fantásticas, una es un recital en vivo, obviamente, y después en la televisión chilena. Que una incursión que hicieron que está notable. Que está notable, impresionante, y bueno, ¿no? Y hace referencia a un periodo de la historia de América Latina muy particular, y yo creo que ese tema de Charlie, apagaron la luz, porque de hecho en algunos lugares de la Argentina apagaban la luz, generaban apagones para secuestrar gente, ¿no? Exactamente. Entonces, una historia que lamentablemente sigue teniendo ecos, y bueno, yo creo que con las noticias que nos han llegado en esta semana, yo creo que es más que remanente. Álvaro, le decía recién a los oyentes y también a los espectadores de streaming un poco en el editorial, yo te quiero preguntar antes de arrancar con las, con las novedades, en el editorial nosotros hicimos referencia a un libro que lo llamamos de libro imposible, de esos libros que ya no se consiguen, Historia no oficial del cine uruguayo, firman Manuel Martínez Carril y Guillermo Sapiola. Tú seguramente, estoy seguro, tú lo habrás sentido nombrar ese libro. Sí, sí. Bueno, primero que conocí a Martínez Carril y conozco a Sapiola. Y conoces a Sapiola. Tengo el honor de haber compartido en Cinemateca Uruguaya, atendiendo a las salas, ¿no? No era crítico cinematográfico ni nada que se le parezca, pero logramos tener un vínculo afectivo. Y eso lo tengo presente, sí. como tengo, seguramente en la biblioteca de Cinemateca, debe estar. Debe estar, supongo yo. En algún momento nosotros ya tenemos pactados algunas visitas al centro de documentación. Sí. Pero te quería preguntar porque este es un libro que ya no se consigue tan fácil. No se consigue tan fácil. Fue una edición así bien, entre pocos ejemplares. Recuerdo que una de las obsesiones de los críticos de Sapiola, Henry Segura, Jorge Abondanza, que era el eje de los críticos. Walter Dasori. Toda esa escuela maravillosa, ¿no?, de Cinemateca, ¿no? Tenían un debate, era encontrar una copia de Un Vintén para el Juda. Que es una película desaparecida y que se construyó un mito en torno. Digo, yo no la vi porque desaparecieron los negativos de la película. Era una peli uruguaya ¿no? Claro, entonces. Es una película uruguaya y que todos comentan que es maravillosa, pero no hay copia para volver a repasarla. O sea que solo se reconstruye en la memoria de unos pocos. Claro, y la memoria tiene ese cernidor tan particular de que la ha puesto en un sitial que quizás lo merezca, pero no tenemos oportunidad de verla, ¿no? Como siempre, tanto Guillermo Sapiola, que es testigo vivo de toda esa gente que permanentemente estaba buscando el cine, permanentemente estaba buscando, como hay libros imposibles, si no habrá películas imposibles, ¿no? Más claro, en los sabernos claro, de nuestro cine, ¿no? Yo recuerdo una que está en la historia del cine uruguayo, de Rico Gras, Artigas, que es la apoteosis de los 100 años de la muerte del prócer, y es conmovedora, primero ver el Montevideo de la época, las multitudes en torno, porque pasean la urna donde están los restos de José Artigas, nuestro prócer. Qué increíble, yo no conocía eso. Se hizo una película. Y hay que preguntarle a Sapiola. ¿Y dónde va la urna? Arriba de un tanque Sherman norteamericano va la urna con los restos de Artigas. Que lo hacen un recorrido por todo Montevideo, por el centro de Montevideo, y vuelve a donde estaba hasta que los milicos hicieron la cosa horrible esa del mausoleo. Es una película de Rico Gras en 1950, que aparte tiene una estructura narrativa. Estamos hablando de cine, una cosa rara. Sí, igual loco. Ahora vamos a pasar directamente a las novedades, pero esto está muy bueno porque lo que tú dejás planteado es para preguntar al maestro Sapiola y columnistas se colaboran. Pero cerraste idea brevemente. Debe tener algún elemento más que yo manejo. Pero tiene influencias del cine de montaje de Sergei Nikolaevich Eisenstein. Sí, cómo no. Entonces hay una secuencia de imágenes con lanzas y sables y rostros de gauchos. Qué increíble. Es una cosa increíble. Y después conmovedor a ver el 18 de julio, fundamentalmente, de 1950, el año del campeón. Sí, sí, sí. Yo tengo dos referencias históricas de 1950. Sí, sí, sí. Una es obviamente el 16 de julio, donde todos los uruguayos, es una fecha patria, el 16 de julio. Y después esto es algo a tener en cuenta, yo creo que esto es algo a plantearle a Sapiola, ya queda planteado en tu voz y lo vamos a retomar en Sin él no puedo vivir, en la columna de Guillermo Sapiola. Después una más, y respetando los tiempos. El 16 de julio de 1950 se fundó el sindicato de London París, que se aprovechó el festejo del triunfo de Uruguay en Maracaná para reunir a los trabajadores y fundar el sindicato. Y había un eslogan de London París, que era una tienda por departamentos, al estilo de las grandes tiendas europeas, Cita, en 18 de julio y Río Negro, que tenía un eslogan: London París tiene de todo. Los trabajadores pintaron abajo: London París tiene de todo, pero menos sindicato. El que organizador de esa asamblea fue el Pepe de Lía. Y es un hito dentro de la historia del movimiento sindical. Eso es algo a tener en cuenta de Prepo en la columna de novedades del libro del Paso también, porque con el maestro también Álvaro Bondad se aprende de todo y hay oportunidad también para hablar de todo si la radio nos lo permite. Álvaro, ya entrando directamente en los libros, que es lo que nos ocupa. Estábamos diciendo recién a los oyentes que, por un lado, tenemos esto que nos dieron. Eso lo hablábamos, porque yo estoy, no estoy en la librería, pasaste a buscarlo hoy, una maravilla. Eso es una. Esto es algo a no perdérselo, que ya estamos recibiendo sus respuestas a cuántos años tiene Willy Loman, el protagonista de Muerte de un viajante, para llevarse este libro maravilloso al 099-326-381. Esto también es de Libros del Paso, pero ahora vamos con las novedades de Álvaro Bondad. Bueno, ¿qué nos traes, Álvaro? Hablábamos de la previa, de cuando vamos pensando el programa, del programa para la lectura para el verano. Y nosotros vamos a hacer todo lo contrario de lo que se hace cuando se recomienda lecturas para el verano. ¿Qué es lo que se hace cuando se recomiendan lecturas para el verano? Se va a la literatura light, las novelitas rosa. Poca extensión también, poca, ¿no? Extensión. A veces no es un tema de contenido, es un tema de versatilidad. Quizá, es, ¿no? Es una apuesta totalmente con la meta muy baja. Entonces, exactamente. Y entonces Álvaro Bondad va a elevar la vara para las lecturas de verano. La vara. Y nos llegó a la librería un libro maravilloso, de Mariano Schuster, más allá de su nombre, es argentino, y es El pasado no está muerto. Yo se lo muestro a los oyentes así. Por favor, lo mostramos a los oyentes y a los espectadores de streaming. El pasado no está muerto, de Mariano Schuster. Mariano Schuster. Escritor argentino. ¿Qué nos puede decir de este libro, Álvaro? Bueno, Mariano Schuster es un doctor en ciencias sociales de la UBA. Estamos hablando de uno de los centros universitarios más importantes de la Universidad de Buenos Aires. De América Latina y quizás del mundo. Está entre las principales universidades del mundo. Y Mariano Schuster hizo un trabajo asombroso, publicado por la editorial Siglo XXI. Toma contacto con 10 historiadores, de primera línea en todo el globo terráqueo. Y reflexiona sobre el pasado histórico. El pasado no está muerto. Y es toda una declaración, un auto de fe. Esa es la tesis, el pasado no está el muerto. El pasado no está muerto. ¿Por qué? Porque habitualmente los historiadores obran como anatomistas. Los historiadores hablan de los muertos. El anatomista disecciona el cuerpo. Disecciona cuerpos. Que están inertes. Y en cambio, el pensar históricamente, como decía Pierre Villar, el cual es citado por todos estos historiadores, el gran maestro francés, Pierre Villar, hay que pensar históricamente. Estemos posicionados en las estructuras sociales o en nuestras vidas, que pueden ser complejas, simples, trascendentes o intrascendentes, hay que pensar históricamente. O sea que esta sería una lectura para el verano, entonces. El pasado, claro, no está muerto. Mariano Schuster. Yo creo que es una reflexión para la playa, ¿no? Entrevista a 10 historiadores que reflexionan sobre, sobre temas que atañen a la humanidad toda, ¿no? Carlos Ginzburg, por ejemplo, analizando las costumbres, la microhistoria, analizando las costumbres de las clases populares. Peter Burke, un gran... Peter Burke, cómo no, que hace poco visitó el Uruguay. Claro, es un genio. Un genio de la historia cultural. Mm. Tenemos Roger Chatier. Roger Chatier es un hombre del Renacimiento en el siglo XX. Qué increíble. En entonces, el siglo XXI, ya verá vos. En el siglo XXI. Entonces, El pasado no está muerto, Mariano Schuster, primera novedad de Álvaro Bondad. ¿Y cuál es la segunda novedad, Álvaro? Quería nombrar a otro historiador, Jan Kershaw, que está muy bueno. Jan Kershaw, que tiene una biografía de Hitler, pero no, que rompe con los lugares comunes de las biografías. Importante, a no perdérselo, Libros del Paso, en la esquina de la 36. Y después, hablando de novedades, voy a traer una que no es tan novedad, pero ha quedado en las estanterías y el otro día como que me estaba mirando el libro, pasaba por un corredor y me sentía observado. Y era un libro de Hugo Fontana, Las mil cuestiones de un día, tres historias del anarquismo. Mostralo ahí bien para todos los espectadores de streaming. Contanos un poquito brevemente. Yo creo que el título ya es bastante descriptivo. Pero... Bueno, es una suerte de... En estos tiempos donde algunos se adjudican el mote de libertario, ¿entendés? Expropiando a los verdaderos fundadores del concepto de libertario, que son los anarquistas, sean de Acción Directa, sean anarcosindicalistas, sean... Sí, de la vertiente que sean. El concepto libertario está presente desde fines del siglo, en el siglo XIX, todo el siglo XIX y el siglo XX. Y eso es lo que Hugo Fontana, digamos, viene a... Y Hugo Fontana rescata 13 historias, algunas muy emblemáticas, como la vida de Buenaventura Durruti o el caso de Sacco y Vanzetti, que marcó la década del 20, los dos ejecutados, que generó una movilización a nivel mundial, como similar o tan grande como el genocidio que está sucediendo en la Franja de Gaza, la condena y después la muerte de Sacco y Vanzetti marcó toda una generación. Buenaventura Durruti, ese hombre que por ahí viene Durruti con los 13 compañeros, Juan Ferlosio, esas coplas de Ferlosio, y que fue emblemático de la Federación Anarquista Ibérica y que fue uno de los protagonistas de primera línea, Rocinha, acá en el Río de la Plata. Reivindica toda esa lucha por la libertad. En 13 historias, Hugo Fontana rescata una historia que poco conocida como los episodios de Kronstadt en el puerto de San Petersburgo, el levantamiento del Soviet en el año 21, pero rescata el ejército negro de Ucrania, de Mankov, que fue aliado del ejército rojo para luchar contra los blancos y contra la Entente, contra los 16 invasores de la naciente República, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir del año 22, ¿no? Estamos hablando del periodo de la Guerra Civil. Exactamente. Y estamos en estas tres historias nos pintan a pie juntillas una historia que sucedió, que creo yo sigue viva. Hablando con algunos amigos ácratas, me planteaban el tema del barrio, un barrio céntrico de la capital de Atenas, la capital de Grecia, uh-huh. Que tiene vida propia, no existe autoridad estatal ni policía, ni se autogestiona, y bueno, que ha dado lugar a que esas ideas sigan vivas en el corazón de la vieja Grecia, ¿no? Entonces, podemos decir que con estas novedades de Libros del Paso con Álvaro Bondad, el pasado no está muerto en este verano 2026, ¿no? No está muerto. Álvaro, ¿algo para decir, algo para despedirte? No, solamente que dense la oportunidad. Tenemos a veces en una ocasión... Mostrá los dos libros, Tenemos más tiempo. Despedirte. Tenemos las mil cuestiones del día de Hugo Fontana. Son tres historias de historias de anarquistas. Y el pasado no está muerto, que es una puesta al día del conocimiento histórico, que nos ayuda a pensar históricamente. Hay referencias a Edward Palmer Thompson, que es un gran historiador británico, que tiene un maravilloso libro de las costumbres en común. Y está el disparador, la pregunta que es el disparador de las entrevistas que están planteadas acá, es el hermoso libro de Mark Bloch, Introducción a la Historia, que fue escrito en un campo de concentración. Qué increíble, qué importante recordar. El pasado tampoco está muerto en Radio Centenario, y todos los jueves en Nudo sobre Nudo repasamos nuevamente que esta joya es la que ustedes se van a estar pudiendo llevar, contestando que ya estamos recibiendo todas sus respuestas al 099-326-381. ¿Cuántos años tiene Willy Loman, el protagonista de Muerte de un Viajante, para llevarse esta hermosa antología de Tennessee Williams de nuestros amigos de Libros del Paso, Avenida 18 de Julio 1308, esquina Yaguarón, en la esquina de la 36? Así habló Álvaro Bondad, y nos vamos a una tanda preparándonos para recibir a un prócer de la actuación. En instantes nada más vamos a estar recibiendo a Gustavo Gómez Oro. Ya volvemos. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. ¿Te acordás? Es el aroma literario. Es el aroma a Sorocabana. cabana de ayer. En el corazón de Ciudad Vieja te espera el Café de la Cultura. Lunes a viernes de 9 a 18 y 30. Mismo nombre, mismo lugar. 25 de mayo 485. Restaurante y Café Sorocabana. Que al atardecer los plátanos de la plaza. Teatro es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. De fuego, oyeron mi ruego, vienen a sonar blancos jazmines del cielo, adornan tu pelo por el carnaval. Pasan 38 minutos de las 7 de la tarde, estábamos escuchando Palermo, un candombe del grandísimo Eduardo Uceta, uno de los próceres del candombe. Y con esto queríamos recibir a un prócer de otra disciplina. Queríamos recibir, por favor, no te habría gustado que... Me sé poner colorado. De que, bueno, no queríamos ruborizarte. Ya escucharon todos ustedes, ya vieron todo lo que nos están mirando por streaming. Gustavo Gomenzoro acaba de entrar al estudio José Germán Araújo de la 36. ¿Cómo estás, Gustavo? Contento de entrar al estudio José Germán Araújo, a quien quise mucho. Qué increíble. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti. La verdad que nosotros enterarnos que eras, porque está bueno, lo podemos decir, ¿no? Sí. Gustavo se acercó, él es amigo de la casa, obviamente, es un referente de la casa. Y se acercó diciendo que él, tú llegaste al programa por de la mano de nuestro común amigo Alejandro Michelena, ¿verdad? Exactamente. Daniel Alejandro Michelena. Exactamente. Si querés contalo tú, Gustavo, pero para nosotros fue un honor. No, él me dijo que iba a estar acá, que había gente joven, me entusiasmó la idea, ¿no? De verdad. Y bueno, te dije que me dijo, no, contacta que va a andar bien ahí la cosa. Alejandro, Daniel es una persona que yo quiero mucho. Me hizo una muy linda entrevista ahora para en la radio donde está él. Un maestro que siempre, otro maestro. Uno acá nosotros tratamos, la gente joven, yo creo que es fundamental rodearnos de referentes, ¿no? Y rodearnos de gente, reconocer a la gente que ha hecho tanto, ¿no? Por nuestra cultura, ¿no? Y para nosotros eso es muy importante. Le mandamos un beso, como siempre, a Alejandro. Y ahora estamos recibiendo nada menos que a ti, a Gustavo Gomenzoro, que yo quiero comenzar, yo no elegí. Nunca es casualidad, como tratamos de que no sea casualidad, y casi siempre cuando algo es casualidad termina siendo causalidad igualmente. Exactamente. Nosotros, tal cual. Tú lo sabes bien. Elegimos recién este tema de Eduardo Uceta porque yo tengo entendido que tú pasaste tu infancia bien cerquita de la Rambla, ¿no? No sé si en Palermo, pero queremos ir un poquitito brevemente sí. a los comienzos, a las ciernes, a tu infancia. Mi infancia la pasé en el centro de la ciudad. ¿En qué barrio específicamente? Capaz que conoces el Santa Catalina. Yo vivía en Maldonado, entre Ciudadela y Florida, al lado de la escuela a la cual no me podía hacer la rabona porque mi madre me miraba desde el balcón. Nunca me pude hacer la rabona en la escuela. Después, ¿fue la escuela Chile? No. Era de Cuba, era de mañana, que era la que iba yo. Vos ibas a la escuela Cuba. Sí, yo iba ya desde chiquito marcando línea. y de tarde era la escuela Chile. Ahora es solo la escuela Chile. Era solo la escuela Chile, exactamente. Ahora, que sigue ahí. Actualmente. ¿Y cómo recordás si tuvieras que mencionar, digamos, dos o tres trazos? Capaz que, si querés, podemos apelar a los sentidos, yo qué sé, gustos, olores, cosas que recuerdes de tu infancia. De esa etapa de primaria. De esa etapa, si querés. Vamos a lo más tierno. Sí, yo Lo que recuerdo es el patio de la escuela, que era inmenso. Después el olor del perfume de mi maestra de sexto año, Olga, con la cual tuve fantasías de enamoramiento. Ella nunca lo supo, por supuesto. Por, ¿no?, supuesto, por supuesto. Y después me resultó que ella misma... yo tenía más o menos esta voz, increíblemente, cuando era un adolescente. Y me hizo hacer ¿cómo era? A la voz de Aura. Aura y se fue, el Pericón Nacional, hacía el que los guiaba a todos. Siempre el que guiaba a todos tenía que retumbar el auditorio, ¿no? Sí, yo empecé a actuar de niño ahí en la escuela. Y bueno, esos son los recuerdos que tengo. Ahí está. Queríamos irnos un poco eso porque nos parece importante. Nosotros tratamos de insistir un poco, y más cuando vienen referentes como tú, que nuevamente es algo que no te tendría que ruborizar, porque yo, por ejemplo, que tengo 20 años y también muchos oyentes, o sea, te reconocen, sos de una generación que realmente fue es dorada en este país. Yo creo que a nivel actoral sí seguís marcando una impronta muy importante. Todos recordamos hasta los que no la llegamos a ver en la puesta, pero conocemos por diversas anécdotas, por las crónicas, que tú en realidad tu debut, o no sé si tu debut profesional, pero sí arrancaste, digamos, la cosa arrancó con ese maestro que fue Huber Salcedo, ¿no? En la gaviota, ¿no? Huber, sí. Contanos un poco de Huber. Yo arranco en realidad antes fundando el Teatro de la Candela, el viejo Teatro de la Candela, 21 de septiembre, y con Onel Mora, con Ana Pañela, el Corto Buscaglia. Fue una movida muy importante en esa época, porque ahí empezó parte también del canto popular uruguayo. Ahí empezó Rumbo, ahí empezó Laura Canoura, Fernando Cabrera, Eduardo Mateo. Y bueno, ahí fundamos también con Elio Itiño, hicimos un Genet, Alta Vigilancia. Y a raíz de Alta Vigilancia es que Huber me contacta para trabajar en La Muerte de un Viajante, que nunca pensé trabajar en una obra durante 2 años. Y que fue un éxito impresionante de público. Nosotros hacíamos 6 funciones semanales. Según el registro de Agado, nosotros vendimos en 1 año y medio 250.000 entradas. Que en esa época... Eran números que no... Íbamos de jueves a lunes popular. Y fue una época muy linda para mí. Estábamos en dictadura. Cuando estrené La Muerte de un Viajante tenía 22 años. Sí. Yo empecé a hacer teatro igual a los 16 con un grupo de teatro amateur. Ahí está. Yo tuve la suerte de que mi hermana era actriz, y digo era porque se jubiló, y yo tuve la suerte de empezar a ver teatro a los 8 años. Yo ya veía a Alberto Candó haciendo Galileo Galilei. Alberto Candó. Claro, a mí me llevaban a ver obras de teatro para niños y me iba, porque no me gustaba el teatro para niños, me parecía bobo. Vos querías cosas... Yo recién me empiezo a enamorar del teatro para niños cuando veo Canciones para no dormir la siesta, que era un espectáculo impresionante. Que hasta todas esas cosas, como yo sigo insistiendo... Todas esas cosas, hasta para los que no lo vimos en vivo, nosotros, por eso es que también insistimos tanto en el archivo, porque ver todo eso, más allá de que mucha gente es una generación que también se La nuestra se fue una generación bisagra, ¿no? Fue una generación bisagra, totalmente. Sí, sí. Y también es una generación de la que cada vez quedan, o sea, porque claramente el tiempo... va pasando, la gente va dejando este plano, y el archivo se convierte en algo indispensable, ¿no? Sí. Y para la juventud, todos esos movimientos, toda esa gente entre la que te encontrás tú, Gustavo, es realmente algo a tener en cuenta, son referencias para todos nosotros, ¿no? Y volviendo a Muerte de un Viajante, bueno, nosotros ahora tenemos planteada la pregunta para llevarse esta antología maravillosa a nuestros amigos del Libro del Paso. ¿Cuántos años tiene Willy Loman, el protagonista de Muerte de un Viajante? Que no lo puedes decir, obviamente. Pero vamos a recordar, ¿qué personaje hacías tú en Muerte de un Viajante? Happy. que quiere decir felicidad. Exactamente. Hubert Salcedo hacía Willy Loman, Liliana Olagaray hacía Linda Loman y Humberto de Vargas hacía Biff. No me quiero imaginar lo que era el teatro con la voz tuya y la de Humberto, ¿no? Del unísono. No, y Hubert tenía una voz Hubert impresionante, también, ¿no? Venía, él hacía radioteatro, tenía una voz excelente. Fue una experiencia realmente inolvidable para mí hacer Muerte de un viajante. ¿Qué es lo que más te lleva? Yo creo que es una de las obras capitales de la historia de la humanidad, ¿no? De Muerte de un viajante. O sea, yo creo que está ahí con lo más grande, está ahí con el Quijote, está ahí con Shakespeare, con el teatro de Aristóteles. Y podemos decir que Arthur Miller es el Cervantes de la literatura, refiriéndonos al Quijote, ¿no? Un gran autor norteamericano, escribió otras grandes obras como Panorama desde el Puente, El Precio. Ahora la Comedia Nacional va a reponer ahora en febrero Las Brujas de Salem. Es un autor muy importante junto con Edward Albee, ¿no? Con Edward Albee. Tennessee, sí. Williams, también otro. Tennessee Williams, que aquí lo tenemos, Robert Bray también. Sí. Realmente ha sido una referencia para todos nosotros. Y tu trabajo no se limita solamente. Nosotros recién en el editorial estábamos rescatando. Tu trabajo no se limita solamente al teatro. También no. Has tenido oportunidad de hacer cine, que es algo que no todos los actores por suerte, han tenido oportunidad. Nosotros rescatábamos que, por ejemplo, en una sala, la sala Alfa en Miguel Barreiro número 3231, hubo un solo estreno de cine uruguayo. Su estreno fue La Trampa, el 21 de octubre de 1994. Una película que no sé dónde se puede... Se estrenó en simultáneo. YouTube. Está en YouTube. Lo que pasa es que hay que buscarla por La Trampa película uruguaya, porque hay películas norteamericanas... Que también se llaman La Trampa. Exacto, pero vos la buscás por La Trampa película uruguaya y te salta enseguida en YouTube. Ahí está. La Trampa se estrenó justamente simultáneo en esa sala que tú mencionaste y en lo que era antes el Cine de las Américas, que quedaba acá enfrente. Ahora es el Teatro La Gringa. Teatro La Gringa, correcto, en las galerías. Exactamente, en la galería de las Américas acá enfrente. El cine se llamaba el Cine de las Américas. ¿Y cómo definís esa experiencia de lo que fue actuar en La Trampa? Que recordemos, ¿no? Un thriller. De absoluto aprendizaje, con un equipo increíble. En esa época nosotros tuvimos que hacer, no estaba todo tan tecnificado, y teníamos que hacer lo que se llama sonido directo, por lo cual grabábamos desde las 24 horas, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Así estuve 6 meses, cambié el sueño, todo a determinada altura, ya me estaba cambiando hasta el humor, pero... Fue una experiencia para mí notable. Digo, yo venía del teatro, de hacer Metamorfosis, y que me invitaran a hacer una película, al principio no me lo creía. Julio Porlo y el director me tuvo que dejar 3 mensajes en la contestadora. Tuve que ir hasta la productora de él, que también era distribuidora de películas, porque dije... ¿Qué distribuidora era? No me acuerdo ahora, pero lo tengo presente. Uh-huh. Julio Porley fue el guionista de la película junto con Ricardo Islas, que ahora trabaja en Nueva York, Ricardo. ¿En Nueva York? Sí. Wow. Ricardo era un director de cine clase B. Él hizo en Colonia de Sacramento, con muy pocos recursos, El Almohadón de Plumas y otras películas más. Una adaptación de Quiroga. Exactamente. Todo un personaje. Y después está, por suerte, vinieron otras cosas. Vino Matar a Todos, sobre el caso Berríos, la película que hice con Esteban Schroeder, que me encantó hacerla. Conocí a actores muy interesantes, tuve compañeros notables. Y ahora, hará un mes, creo, terminé una película que se llama Agorafobia. Y ahora voy a volver al teatro. Qué es... lujo. Ahora, pues, sí. Nosotros queremos en estos minutos finales que queremos decir, ¿no? Gustavo, a partir de ahora, obviamente, que este es un primer contacto, que sepas que la 36 es tu casa, Nudo sobre Nudo es tu casa. Nosotros nos honra, es un placer que vengas aquí, poder tener un micrófono con tu voz. El honramiento es mutuo. Bueno. Ustedes a veces dicen los jóvenes son el futuro. No. Los jóvenes son el presente. El futuro está por venir. Qué lindo. Eso es muy importante, ese mensaje. Queremos saber, digamos, qué novedades tenés, qué fechas tenés presentes. Pero yo voy a empezar ahora, en marzo, a dirigir una comedia que se llama Hombres en Escabeche, con Michelle de León y una actriz que está a definirse. Eso tengo que estrenarlo por un tema contractual el 8 de mayo. Y ahí voy a empezar a ensayar una obra que me tiene enamorado absolutamente, que se llama Las últimas lunas, que es una obra de Furio Bordón, un autor italiano, con traducción y versión de Antonio Tacco Larreta. Hace poquito se le hizo un homenaje a Tacco, Larreta. Tacco merece todos los homenajes posibles, todos. Porque era un ser exquisito, humanamente, profesionalmente. Bueno, estoy en eso, muy entusiasmado con esa obra. Voy a trabajar junto a una actriz que admiro mucho, que es Ani Cardoso. Y estamos también en la etapa en que vamos a definir... la obra tiene tres personajes, el padre, la madre y el hijo. Estamos para definir el actor que va a ser el hijo. Y la obra, si todo anda bien, la va a dirigir Jorge De Nevi. Pero... qué lujo, yo creo que la invitación está más que hecha. Nosotros nos ponemos nuevamente a disposición. Voy a estar por acá, porque vamos a terminar el 20 de agosto esa obra. Un lujo, así que entonces verano, el verano de Gustavo Gomenzoro, repleto de trabajo y feliz, sí, ¿no? Sí, muy contento. El verano para mí no existe. No existe el verano, ¿no? Sí, me tendría que ir. Solamente térmicamente, ponele. Sí. Pero en eso de las vacaciones, pero no, ¿verdad? Me encanta trabajar en lo mío, esto es mi vocación, es mi pasión. Y me gusta mucho, amo mucho lo que hago. Se te nota siempre vitalizado y yo creo que esa actitud no es menor. Gustavo, para despedirnos, unas palabras quizá breves, algo que quieras compartir con los oyentes, algo con lo que te quieras despedir brevemente. Que no dejen de consumir teatro, porque consumir teatro es vida. Nada más que eso. El teatro es vida y hay que si vamos a consumir, ya que estamos en una sociedad de consumo, como hablaba Willy Loman con respecto al capitalismo, en La muerte de un viajante, bueno, consumamos arte, consumamos teatro, consumamos cine, si es cine uruguayo mejor. Y nada más, te agradezco mucho, la verdad que la pasé muy bien y voy a volver. Nosotros te agradecemos a ti, Gustavo, nuevamente. La verdad que recibir a alguien y sobre todo también que un grande como tú venga al programa, para nosotros es... no me siento un grande, perdóname que te para nosotros sos un grande, en el mejor, soy un artista. En el mejor de los sentidos, un trabajador. Te agradezco y para nosotros mucho. Esa es la gente que es grande, la gente trabajadora como tú. Muchísimas gracias. No, gracias recién, a ti. Y como recién decías, Willy Loman, que ya estamos recibiendo... Para todos ustedes, ¿qué edad tiene Willy Loman, el protagonista de Muerte de un Viajante, para llevarse esta antología maravillosa? Nosotros, antes en estos minutos finales, luego de despedirnos de Gustavo Gomenzoro, a quien vamos a seguir viendo, por suerte, porque este primer contacto es una continuidad, nosotros queremos compartir en estos minutos finales un texto de un oyente. Queremos compartir en esta instancia que tenemos en Nudo sobre Nudo, queremos compartir el siguiente texto que van a escuchar a continuación. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo sobre Nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. Mikis Theodorakis, el griego global. Mikis Theodorakis, que nació en la isla de Quíos el 29 de julio de 1925 y es oriundo de Galatas, Chania, en la isla de Creta, por parte de padre, y de la ciudad costera de Sesme, Asia Menor, por parte de madre, es, por la calidad de su obra y el impacto internacional de su nombre, quizás la figura más importante de la cultura griega y, sin duda, de la música griega desde el establecimiento del Estado griego el 3 de febrero de 1830, con el Protocolo de Londres. Mikis Theodorakis se dedicó a diversos géneros musicales. Sin embargo, cabe destacar que también se dedicó a la música clásica, escribiendo sinfonías, óperas, ballets, oratorios, música de cámara y música para piano solo. La poesía musicalizada también es una obra muy importante de su obra. Es decir, utilizó poemas de grandes poetas como letras para crear canciones. En concreto, poemas del poeta chileno Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura en 1971, del poeta griego Giorgio Seferis, premio Nobel de Literatura en el 63, del poeta griego Odiseas Elitis, premio Nobel de Literatura en el 79, del poeta griego Giannis Ritsos, premio Lenin de la Paz en 1976, y del poeta griego Kostas Barnalis, premio Lenin de la Paz en 1959. Esto es un fragmento de un artículo mucho más extenso que envió el oyente y a continuación vamos a leer completo el poema que honra a la memoria de Mikis Theodorakis. Se titula Himno a Mikis Theodorakis. Oh, gran creador griego, en los cielos de nuestro planeta tu nombre, y el sol brillante en tu trono, águila, galota y talla tus pasos. En las playas de arena rubia de Homero naciste, el mar Egeo te abrazaba dulcemente, y gaviotas blancas como la nieve, como notas musicales, se derramaban de tu valiente corazón. En la densa oscuridad de la ocupación alzaste con orgullo tu brillante estatura, y el derecho de nuestro pueblo, en los años difíciles, floreció en tus majestuosas canciones. Las rocas negras del exilio sangraban profusamente de tus hermosos sueños liberadores. Tus palabras como trompetas de paz resonaban con fuerza en lo más profundo del mundo. Este es el poema que nos extiende uno de nuestros oyentes, nada más ni nada menos que Isidoros Karderinis, periodista, corresponsal de prensa extranjera acreditado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia, miembro regular de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera Griega, novelista, poeta y letrista. Y esta canción que estamos escuchando de fondo, que está en griego, es Contexto de Isidoros. Este, la verdad que es un texto del oyente que nosotros agradecemos porque Mikis Theodorakis es una figura a reivindicar, es una figura a tener en cuenta, sobre todo en estos días. Nosotros desde Nudo Sobre Nudo, con las recientes noticias, lo que nos ha contado el mundo en los últimos días, queremos enviar desde aquí, que sabemos que tantos hay en la República, queremos enviar toda nuestra solidaridad por el pueblo venezolano, porque lo que está ocurriendo es un horror y nos convoca a todos, no solo como latinoamericanos, no solo como hombres y mujeres, sino como seres humanos. Con este recuerdo de Mikis Theodorakis, que es una figura que claramente ejemplifica una resistencia, es una figura que sigue significando en contextos que, como charlamos en esta tarde, tanto con Álvaro Bondad como también con el maestro Gustavo Gomenzoro, la verdad que el pasado no está muerto, sino que sigue más que remanente. Y es tarea también de la cultura recordarlo, hacer memoria para que el presente cada vez nos augure un mejor futuro. Este es el mensaje que queríamos dar. Queremos agradecer nuevamente al periodista Isidoros Karderinis, un oyente maravilloso que nos envió este poema. Exhortamos a que envíen sus textos nuevamente, como decimos en la promo, a nudosobrenudo@gmail.com. Y queremos avisar que el ganador de esta antología de Tennessee Williams es Martín de Barros Blancos. Y nos vamos con una canción muy importante para nosotros en este contexto de solidarizarnos con el pueblo venezolano. El gran cantautor Alí Primera, que es uno de los grandes referentes de la canción